Bueno, entonces, vamos a comentar. Vamos a comentar, para empezar con Santo Tomás, vamos a empezar a comentar el texto que tenéis ahí, que es, como digo, una breve introducción. Haré hincapié en un par de aspectos, pero como ya dije, ya los hemos comentado. Y bueno, luego ya vamos a entrar en profundidad en su pensamiento. Exacto. Sí, a partir del siglo XII, como ya os comenté, hay un cambio en el panorama en Europa, en el aspecto específicamente intelectual. Se inicia el desarrollo de lo que luego se denominará la escolástica. La escolástica alcanza su punto culminante en ese periodo del siglo, en el siglo XIII, con la figura de Santo Tomás, precisamente. Y el término, como creo que ya indiqué, procede del latín escola, que a su vez procede del griego escolé, que quiere decir, o que solemos traducir por escuela, vamos, tenemos que traducirlo, pero la palabra española escuela viene directamente de la palabra latina y esta a su vez de la palabra griega. En todo caso, la escolástica, por lo tanto, es el corpus filosófico, la corriente filosófica, que tiene como institución de referencia, digamos, que se desarrolla en las universidades, que es una institución nueva que empiezan a funcionar en este momento. Por eso dice ahí que la escolástica, que como ya digo, está situada históricamente y físicamente, diríamos, ¿no?, en las universidades, las universidades, la París principalmente, no es la única, ¿no? Está la de Bolonia, que es, no sé si incluso más antigua que la de París, la de Oxford, por supuesto, la de Salamanca, que es la primera española y una de las primeras de Europa. Es en esas universidades donde está el ambiente intelectual, ¿no?, donde se cuecen las habas del conocimiento en aquel momento, ¿no? Bueno, pues esa corriente filosófica, la escolástica, dice que es el intento por conducir la mente humana a comprender las verdades reveladas. Es decir, y que la síntesis máxima, el punto culminante es Santo Tomás. Es decir, como ya hemos indicado aquí, una característica esencial del cristianismo, que es el tratar de hacer, de armonizar la fe con la razón, ¿no? Sencillamente. Entonces, la teología y la escolástica en general viene a ser una disciplina científica. En aquella época se le llamaría científica, ¿eh? A la teología. Claro, claro, la ciencia de la época. Igual que luego lo será la física. O antes las matemáticas, ¿no? Pues en aquella época, en la Edad Media, la ciencia de referencia es la teología, naturalmente. Que es un intento por hacer racionales las verdades de la fe. Esta es la cuestión de peso, ¿no? Bueno, dice ahí que estos éxitos de la escolástica vienen condicionados por el enriquecimiento de la razón, por la confianza en sus fuerzas y su contenido problemático. Problemático quiere decir, pues, que está abierto a la discusión, justamente. O sea, que no son problemas ya resueltos, que son problemas abiertos, abiertos a la discusión. Y que, esto es lo relevante aquí, la referencia filosófica fundamental es Aristóteles, por una cuestión que ya vimos. Resulta que la influencia aristotélica es mucho mayor a partir del siglo XII por la recuperación, comentario y traducción de textos aristotélicos por parte de comentaristas y traductores y pensadores judíos y musulmanes. Ahí la Escuela de Traductores de Toledo desempeña un papel de enorme relevancia, traduciendo y comentando textos clásicos, muchos de ellos aristotélicos, al latín, al hebreo y al árabe. De tal modo que, en efecto, Aristóteles se va a convertir en la referencia filosófica y científica, en el sentido ya explicado, del conocimiento en Occidente. ¿De acuerdo? Si recordáis, bueno, si la habéis visto, que no sé si yo la he visto con vosotros. En todo caso, en El nombre de la rosa, que es una interesante novela policíaca al estilo de Sherlock Holmes, pero ambientada en la Edad Media, toda la trama gira en torno a un volumen supuestamente escrito por Aristóteles y perdido, un volumen dedicado a la risa, dentro de la poética de Aristóteles, un texto que nunca se encontró. Entonces se juega con la idea de que un fraile dominico que considera la risa casi una cosa del diablo, pues entonces intenta hacer desaparecer ese libro. Pero esto es muy interesante, ¿por qué? Porque si lo hubiera escrito otro, pues sencillamente se consideraría un texto pagano sin menor valor. El problema es que lo había escrito Aristóteles, ¿sabes? Ese es el verdadero problema, por eso había que hacerlo desaparecer. ¿Por qué? Porque Aristóteles era una referencia, era una autoridad, ¿no? Pues esta es la cuestión importante, ¿no? Hasta ese punto imprime carácter, como suele decir, o es una influencia decisiva Aristóteles en el pensamiento. Porque... Bueno, ahí lo explica, sí, porque es una especie de burla, de una especie de burla ante el sufrimiento de los hombres y ante Dios mismo, etcétera. En fin. Pero bueno, la peli desde luego es muy interesante. Bueno, pues, o sea, la trama, la intriga, ¿no? La trama policíaca tiene mucha gracia. Bueno, pues básicamente es eso, ¿de acuerdo? La referencia a las universidades, que claro, la palabra universidad viene de universita, es decir, lo traduciríamos por universal o global, ¿no? O sea, el conjunto del saber estaba en las universidades. Esa es la cuestión relevante. Mientras que antes estaría más o menos desperdigado, ahora se reúnen en las universidades, ¿no? Y además, claro, dependiendo de la autoridad de la ciudad de turno, digamos. Es en la ciudad de París donde se reúne el conjunto del saber, igual en las distintas grandes universidades. Bueno, en concreto, ya algún rasgo ahí, alguna nota biográfica sobre Santo Tomás. Él nace en 1225 en Nápoles. Él es dominico. Recordar que San Agustín era franciscano. Son dos órdenes bastante diferentes. Y precisamente en el nombre de la rosa están hasta enfrentadas, con lecturas o interpretaciones distintas de la obra de Jesús. Sigue siendo hoy en día también, siguen estando enfrentados. Sí, bueno, digamos que hoy día, como el poder de la Iglesia es ínfimo comparado con el que era en la Edad Media, pues las posibles discrepancias entre ambos son completamente... son casi de eruditos, ¿no? Pero no eran decisivas, ¿no? O sea, había gente que se jugaba la vida, ¿eh? Porque algunos franciscanos aparecen en la... Aparece en la película que algunos franciscanos habían sido antes docetistas, que era una herejía que llevaba la idea, la enseñanza de Cristo, de la pobreza de Cristo, lo llevaba a extremos como cargarse a los ricos. Entonces, claro, eran considerados herejes. Entonces, eso tiene que ver con determinadas interpretaciones, hasta dónde llega la interpretación de la vida de Jesús. O sea, que la cosa tenía su peso, claro, hoy día ya una cosa ya de libros, ¿no? Pero en aquel momento era una cosa de enorme importancia, ¿no? Bueno, él, como he dicho ya, se traslada a París y allí continúa sus estudios, luego dará clases en París. Alberto Magno es un teólogo muy importante, que es su profesor, su referencia, ¿no? Y, bueno, como veis ahí, continua polémica con averroístas y franciscanos, agustinistas. Bueno, las obras más importantes, la obra más importante es la Suma Teológica. Algunos de cuyos fragmentos son los que leeremos en clase. La suma es eso, una suma, un conjunto, un compendio de los principios de la teología según Santo Tomás. Bien, para empezar, tengo que hacer alusión a un... antes de entrar de lleno en Santo Tomás, tengo que recordar, porque con algunos de vosotros ya lo hemos visto. Primero, un autor del siglo XI, San Anselmo de Canterbury, discípulo de San Agustín, al que en su obra Proslogium atribuimos la primera demostración o intento por demostrar racionalmente la existencia de Dios, en el famoso argumento ontológico de San Anselmo, que paso a recordar porque, como digo, ya creo que el año pasado apareció en algún momento. El argumento ontológico de San Anselmo es básicamente el siguiente. San Anselmo empieza así. Dice: es evidente que hay... Es evidente que Dios existe, dice la pero, sin embargo, a pesar de esto, hay... existe el que niega a Dios. Cita las escrituras, ¿no? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Cómo es posible? Y lo interesante del cristianismo es que, claro, para el que cree, es irrelevante, es superfluo, es redundante el argumento ontológico. Entonces lo interesante es, precisamente, construir un argumento racional que pueda convencer precisamente al que no crea. De ahí, como decíamos, la función o el carácter incluso político, diríamos, del cristianismo en este sentido. El político en el sentido del término griego, vamos. O sea, de público. De convencer, vamos, de convencer con las armas de la razón. Esto es importante. Entonces dice San Anselmo, está bien, el necio niega a Dios. El necio es el que no sabe, justamente. El necio niega a Dios. Pero incluso el que niega a Dios, o niega su existencia, atención, si yo digo, si yo pronuncio la palabra Dios, él sabe a lo que me estoy refiriendo. Es decir, el concepto Dios tiene una definición. Definición que incluso el que niega su existencia puede conocer. Y puede entender. Exactamente igual que, sin necesidad de suponer que existan los unicornios, si yo digo unicornio, todo el mundo sabe que me refiero a un caballo con un cuerno. ¿De acuerdo, Estén? Sin entrar en la existencia, en el problema de la existencia. Entonces, dice San Anselmo, muy bien, pero ¿cuál es la definición de Dios? Que incluso el que lo niega entiende. Dice San Anselmo, Dios es aquello mayor que lo cual nada puede pensarse ni concebirse. Aquello mayor que lo cual nada puede pensarse ni concebirse. Es decir, cuando dice mayor se refiere más perfecto, claro. Nosotros, mayor que lo cual nada puede pensarse o concebirse. O sea, no se puede, nada que se pueda pensar, ¿no? No se puede pensar en nada que sea más perfecto, mayor quiere decir esto aquí, más perfecto que Dios. ¿De acuerdo, Stein? Si esto, dice San Anselmo, lo admite el que niega a Dios, pues ya le pillamos. En el momento en que me lo acepte esto, ya le pilla, ya le cazamos. Ya no se puede cazar. ¿Por qué? Pues hombre, dice San Anselmo, porque si existiera algo mayor que lo cual nada puede pensarse, existiría, tendría existencia. Pero claro, si hay algo mayor que Dios, porque existe y Dios no, entonces Dios ya no es lo que acabamos de decir que es. ¿Entendéis? Es decir, que la posibilidad, la hipótesis de la inexistencia de Dios invalida la propia definición de Dios. O dicho de otro modo, la propia definición de Dios que yo o el que lo niega tiene en su mente, implica necesariamente todas las perfecciones, incluida la existencia. Si faltara la existencia, ya no se cumpliría la definición. Por eso se denomina ontológico, porque del la logos, de la idea de Dios, San Anselmo deduce su existencia. Onto, el ser. También tenemos la descripción de grifo, que es una especie de animal mitológico y no significa que exista. Porque en la definición de grifo no está incluida la existencia, mientras que en la de Dios sí. Claro, porque es algo en lo cual no puedes pensar nada. Bien, este argumento o demostración parte porque es agustiniano, digamos, porque... Pero esta es la definición no de Dios en general, sino de Dios para San Agustín. O sea, es su definición, no es la definición. ¿Qué entiendes tú por Dios? Santo Tomás. ¿Es su definición o es la definición? Vale, la definición... No, Dios entiendo el ser superior a la que muchas religiones aclaman. Distintas, diversas religiones. O sea que para ti es lo mismo. Tienen sus distintos dioses. Sí, sí, sí. Para ti es lo mismo. El sol de los aztecas, el Zeus de los griegos, Ahura Mazda de los persas, o el dios del cristianismo, o Alá. Para ti no. No es lo mismo, son dioses distintos. No, es lo mismo. Pero con características distintas, ¿o no? Es la misma vista distinta. La única característica igual es el nombre que le ponen, Dios, pero Deus será en no sé dónde y Alá será en Marruecos, ¿sabes? Alá. Bien. ¿Qué te diría eso, San Agustín? Que no, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. No, precisamente la definición que en efecto está dando San Anselmo aquí es la definición que cómo lo entiende el cristianismo. Claro, ningún griego, mucho menos a un azteca o a un inca, se le ocurriría definir a Dios de esta manera. Para empezar, porque Dios no sería objeto de definición racional, es una innovación del cristianismo. Estamos en un terreno. Y porque su Dios es distinto, su Dios es. Si pueden pensar solos, si pueden pensar. Claro, no es superior a otro, ni más perfecto que otro pensamiento. Según desde qué punto de vista, claro. Desde el punto de vista científico, evidentemente, es mucho más perfecto el cristianismo que los ritos aztecas. No, claro, pero digo, el Dios. Sol. Para los aztecas, los indios que era el dios Sol, que no sé si habla el otro día o no, lo tenían, ¿no? Sí. Pues Sol, si piensan el Sol como la esfera esa que ven arriba y que no saben explicar, por eso creen que es algo superior, algo divino, podríamos decirlo así. Sí. Pueden pensar cosas que no son ni más ni menos perfectas que ese sol, ¿no? Fíjate, cuando yo dije que el cristianismo se alimenta de el material conceptual que ha puesto en juego la filosofía griega, estoy queriendo decir, por ejemplo, que en este argumento que acabo de exponer aquí, San Anselmo está manejando no solo terminología, sino conceptos que pertenecen a la filosofía griega, que están tomados de la filosofía griega. El concepto de existencia, el concepto de perfección, el propio, fijaos bien, esto es de una importancia incalculable, el propio desarrollo silogístico, que es de la lógica, vamos, la que se inventa Aristóteles. O sea, esto está tomado de la filosofía aristotélica, claro. El propio desarrollo silogístico de la argumentación son completamente ajenos a cualquier mito creado, cualquier mito correspondiente a una religión antigua, pero completamente ajenos. Sencillamente. Entonces, claro, ningún azteca hablaría ni de perfección ni de existencia, es otro rollo, pero es que ni siquiera la mitología griega. Que no es que no sea racional en un sentido muy determinado. Pero claro, hablamos de razón y la razón hay que explicar qué se entiende exactamente por razón y qué tipo de racionalidad. Es otra racionalidad, pero no es la filosófica o la prefilosófica precientífica. Eso es lo que quiero decir. Entonces, claro, por eso digo que esto es una novedad. Y una novedad desde el punto de vista de la historia de la filosofía, importante, además en el sentido de que nos muestra un tipo de argumentación que se suele llamar, es conocida como ontológica, cuya influencia sería la del platonismo. ¿Por qué? Porque el punto de partida es la idea, es decir, la definición de Dios. Digo que esto es importante, lo tengamos en cuenta, para contrastarlo. Pero que se ha inventado una definición con trampa. Bueno, para contrastarlo, la cosa no es tan sencilla, pero bueno. Para contrastarlo con la demostración de la existencia de Dios que va a elaborar Santo Tomás, que va a ser opuesta completamente. Eso es lo que os quiero llamar la atención aquí, desde el punto de vista de los historiadores de la filosofía. ¿De acuerdo? Víctor, ¿quieres indicar algo? Bien. Bueno, bien, es una manera de hablar. Segundo momento sobre el que tengo que llamaros la atención. La obra de Averroes, un pensador musulmán. Hay muchos otros, también algunos judíos muy importantes. Nos fijamos en Averroes porque vamos a través de él enlazar directamente con Santo Tomás. Voy a llamar la atención sobre un aspecto en concreto que nos va a permitir plantear los términos a partir de los cuales Santo Tomás, digamos, o contra los cuales Santo Tomás construye su pensamiento. Averroes es un pensador musulmán. Perdonadme, ahora mismo no recuerdo si nació en Córdoba, pero desde luego vivió en Córdoba. Sí, nació en Córdoba. Nació, ¿no? Es que vivió seguro. también Maimónides, que era un filósofo y médico judío, también vivió en Córdoba, y hay una, muy importante, y hay un busto muy cerca de la, muy cerca de la judería, muy cerca de la sinagoga. Bueno, hay realmente dos sinagogas, realmente la sinagoga y luego lo que es la casa, pero bueno, hay un busto de Maimónides. Bueno, Averroes, ¿qué es lo que plantea Averroes? Averroes representa el aristotelismo puro. Parece ser que Mahoma entró en contacto con comerciantes, vamos, que pasaban por allí con los camellos y tal, y que habían oído hablar de las obras de Aristóteles porque en particular se traducían y comentaban en diversas escuelas que había por Siria, tanto por monjes cristianos como por estudiosos musulmanes. El caso es que parece que él había oído hablar del aristotelismo. El caso es que el aristotelismo influye en distintos pensadores musulmanes. Seguramente por esa influencia, el Islam es una religión, digamos, mucho más clara que el cristianismo en sus principios. Hasta el punto de que, yo creo que esto lo voy a comentar en alguna ocasión, de que el Islam se considera realmente un monoteísmo, a diferencia del cristianismo, que es casi un politeísmo. Porque para los musulmanes, al parecer, en las crónicas de la época, cuando la batalla de Covadonga y tal, los musulmanes hablan de los cristianos como de esos politeístas. Porque claro, ellos no solo no creen en tres dioses, en realidad es uno, pero son tres personas de la divinidad. Luego están los ángeles, los santos. O sea, hay una diversidad ahí de personas divinas que para los musulmanes es sencillamente un politeísmo. El dogma del Islam es muchísimo más simple. Eso de que Dios es uno trino, de la encarnación, de no sé qué. Los dogmas del Islam son nítidos. Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta. Ya está. Y se acabó. Va a ser mucho más sencilla, ¿verdad? Mucho más estricta. Y un monoteísmo estricto, vamos. Bueno, el caso es que, bueno, que el aristotelismo influye en el pensamiento humano, esta es la cuestión. Y que Averroes representa ese aristotelismo puro, es decir, no platónico. Un aristotelismo puro. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que hay determinadas ideas de Aristóteles que en principio, este va a ser un problema que nos vamos a encontrar de ahora en adelante durante algunas sesiones, algunas ideas de Aristóteles que en principio no se ajustan bien a los dogmas de la fe, en este caso la fe musulmana, pero va a valer igual para el cristianismo, como veremos. Los dos principales. La idea de que el mundo es eterno y la idea de que el alma individual es mortal. Estas dos ideas son aristotélicas, ya las hemos visto. Pero claro, no se acomodan bien a los dogmas de la fe, ni musulmana ni cristiana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues eso, ahí es un problema para Averroes. Entonces, Averroes tiene que defenderse ante las acusaciones de de no seguir las escrituras, ¿no? El Corán. Entonces, ¿qué es lo que plantea Averroes en su defensa? Lo que plantea Averroes en su defensa es un argumento filosófico que tiene su importancia. Lo que plantea Averroes es lo siguiente. Es verdad que el Corán está escrito literalmente. ¿Qué quiere decir literalmente? No se puede cambiar una coma, vamos. Esta es otra diferencia del Corán con respecto a la Biblia. La Biblia, muy en particular el Antiguo Testamento, es un conjunto de relatos en los que se mezcla la leyenda con la historia. Y por lo tanto tiene mucho de metafórico, digamos. Es decir, que puede interpretarse. Hombre, como lo hemos visto hacer, por ejemplo, con el pecado original de Adán y Eva. Eso es un cuento. Nosotros que hemos hecho, digamos que nosotros, en fin, la teología que hace interpretarlo, de ahí que se saca filosóficamente una determinada concepción del ser humano. Lo otro es la envoltura retórica, ¿verdad? Porque es una metáfora. Cuando lo escribieron como metáfora, lo escribieron pensando en que... Es que el Antiguo Testamento, como otros textos de la Antigüedad, pertenece a esa fase en la que la religión se construye por medio de leyendas o mitologías. Eso es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la Biblia de los judíos. Porque no deja de ser una religión antigua, como la pagana. Luego ya el Nuevo Testamento ya es un poco distinto porque ahí ya aparecen las enseñanzas de Jesús. Pero, claro, la característica de la Biblia es que no es un libro, como su nombre parece indicar, sino que son muchos, y escritos por muy diversos autores, y además a lo largo de un dilatado intervalo de tiempo. Un libro más heterogéneo, más abierto a la interpretación. El Corán, según el dogma musulmán, está dictado directamente a Mahoma, por Alá. En una cueva, ¿no? Exacto. Es que se iba a una cueva y escuchaba voces. Y ahí no hay intervención humana. Es directamente la voz. Y además, es un texto normativo. ¿Qué quiere decir normativo? Que está compuesto fundamentalmente por leyes. O sea, no ya por cuentos se pueden interpretar, sino por leyes. Pues esto está bien hacerlo y esto está mal, básicamente. Entonces no cabe interpretación. Entonces, ¿qué es lo que dice Averroes? Es verdad que el Corán está escrito literalmente, pero para que lo entiendan, para que lo entienda el común de los mortales, digamos, o sea, la gente de a pie. Pero el selecto grupo de los sabios o eruditos, cuando la literalidad del Corán parece contradecir las verdades de la ciencia o de la razón, ahí no al pueblo, digamos, pero sí a la élite de los intelectuales les cabe interpretar el Corán, pero solo a ellos. Es como si hubiera una verdad, pero a dos niveles. Un discurso a dos niveles. El discurso para la gente normal, digamos, y el discurso para esa élite de intelectuales que saben ver que en el fondo se puede interpretar las escrituras y que en el fondo no hay contradicción entre lo que decía Aristóteles y lo que dice el Corán. Vamos, esta es la cuestión. Esto, luego, influye en un movimiento que tiene lugar, que se desarrolla en la Universidad de París, llamado Averroísmo Latín, en torno al siglo XIII, que, por influencia de Averroes, plantea, va más allá, y plantea con más radicalidad, plantea lo siguiente, plantea la llamada teoría de la doble verdad. La teoría de la doble verdad va más lejos que Averroes, como digo. Y lo que plantearía abiertamente es lo siguiente. O sea, que no habría sea, dos... No lo dice Averroes, sino que... Esto ya no es Averroes, sino por influencia de Averroes, digamos, una corriente ya en el cristianismo, que recibe el nombre de Averroísmo Latino. Entonces, ¿qué dice? Una corriente del cristianismo incluida por los humanos. ¿Que se puede interpretar el Corán? Eso es lo que dice Averroes. Pero lo que dice el averroísmo latino es directamente. Un momento. Directamente. Por favor, termino. Lo que plantea directamente es la existencia de dos verdades: verdades de la fe y verdades de la razón. Dos verdades independientes que, por lo tanto, lo que plantea esto es que se pueden defender determinadas ideas de Aristóteles porque pertenecen al ámbito de la razón o de la ciencia y sus opuestas, las afirmaciones contrarias, porque pertenecen al ámbito de la fe. Como se separan esas dos regiones, no hay inconveniente en mantener afirmaciones distintas. Bueno, pues contra esto es contra lo que va a construir su pensamiento Santo Tomás de Aquino.